que siento es especial cuando estoy contigo. Tu mirada me hace sospechar que soy más que tu amigo. Oh, oh, cuando estoy contigo. Oh, oh, me siento tranquilo y es correr el riesgo. Solo quiero besarte, solo quiero robarte un beso. Quiero correr el riesgo. Solo quiero besarte, solo quiero quedarme preso por robar tu amor, preso por robar tu corazón. Todo lo que siento es tan normal si no estás conmigo. Tu sonrisa me hace suspirar y me he vuelto adicto. Oh, oh, cuando estoy contigo. Oh, oh, me siento tranquilo y es correr el riesgo. Solo quiero besarte, solo quiero robarte un beso. Quiero correr el riesgo. Solo quiero besarte, solo quiero quedarme preso por robar tu amor, preso por robar tu corazón. Y solo quiero, al correr el riesgo, ser culpable de este amor. Solo quiero besarte, solo quiero robarte un beso. Quiero correr el riesgo. Besarte, solo quiero quedarme preso por robar tu amor, preso por robar tu corazón.